Lecciones de la Biblia a continuación. Cuando el Evangelio llega a una ciudad como Tesalónica, en la cual hay tanta necesidad emocional, espiritual, un vacío grande en el corazón de cada uno de sus habitantes, entonces tiene mayor impacto. No sabemos en realidad si Pablo conocía todo acerca de Cabiros como el héroe de los tesalonicenses, y lo cual ellos esperaban que surgiera de nuevo. Pero sí sabemos que llegó en un momento preciso. Estamos seguros que Dios había preparado ese momento de la llegada del Evangelio a través de su mensajero, en este caso el apóstol Pablo. Los tesalonicenses, después de todo lo que les había ocurrido bajo el dominio romano, tenían cierto espíritu de rebeldía. Por eso podemos imaginar que rápidamente se prestaron para los desórdenes de los cuales fue víctima Pablo y Silas cuando llegaron como mensajeros a ese lugar. Y también por eso la preocupación de Pablo, sabiendo que había mucho de rebeldía, de inconformidad, de negativismo en el corazón de los tesalonicenses. Pero cuando el Evangelio es presentado a una audiencia que tiene muchas necesidades, que tiene esperanzas, que tiene sueños, hace un gran impacto. Por eso sabemos también que los tesalonicenses recibieron con agrado ese mensaje que estaba llegando a través de el apóstol Pablo. El Espíritu Santo puede proveer puentes para el Evangelio. El Espíritu Santo prepara los corazones y el Espíritu Santo prepara los instrumentos, y a la vez el puente, el momento, el lugar, las personas, la audiencia, todo lo puede preparar el Espíritu Santo. Y cuando la persona que testifica ora mucho y escucha con oración, entonces será mayor el impacto. Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. La gente estaba abierta a ese mensaje, pero Pablo había orado por ellos y seguía orando para ese momento. Cuando el Evangelio llega a lugares en los cuales hay agitación económica, luchas políticas, guerras, hay preocupaciones por la vida familiar, hay casamientos, hay divorcios, hay traslados, hay problemas de salud y se oye también de violencia, sabemos que es muy bien recibido, y eso ha sucedido con el mensaje adventista. Ayuda mucho lo que puede llevarse como un mensaje de esperanza. Pero también la gente que acepta en ese momento tiende a ser muy inestable. Por eso Pablo estaba interesado, quería saber qué había ocurrido con ellos, porque llegó un momento de crisis, en un momento de agitación, en un momento en el cual los corazones estaban muy abiertos, pero también podían ser muy inestables. Él pudo comprobar que muchos de los tesalonicenses rápidamente se prestaron para expulsarlo de ese lugar. Habían muchos ociosos, habían muchos filósofos que enseñaban en los lugares de Tesalónica, así que Pablo estaba preocupado qué podía pasar con ellos. Él confiaba que el Evangelio había llevado algo nuevo, un mensaje de esperanza a cada uno de sus corazones. Cuando el Evangelio es predicado, entonces en esos momentos las personas conocen más de Jesús, porque ven en el mensajero no solamente un emisario, sino ven una persona que se interesa, una persona que, conociendo sus necesidades, se interesa en ayudar en esas ocasiones, en atender lo que puede a través de sus medios, sus recursos y también sus palabras apropiadas. Cuando nosotros también hacemos lo mismo que el apóstol Pablo, veremos que no solamente las personas que reciben el mensaje son beneficiados, sino también los que estamos compartiendo. Nos va a edificar poder ayudar a los que están necesitados emocionalmente, espiritualmente y también físicamente. Pablo escribió en la carta a los Corintios un mensaje de que nosotros es conocido, porque es algo que él confirmó, no solo haberlo hecho, sino también lo dejó como una enseñanza para cada uno de nosotros. Él dice: aunque soy libre, me hice siervo para ganar un mayor número. Con los judíos me hice judío para ganar a los que estaban sujetos en la ley. Me hice como ellos. A los que no tenían ley, me hice como ellos, sin ley. A todos me hice todo, para que de algún modo salve a algunos. Resumimos lo que Pablo hizo: adaptar el evangelio, adaptarse a las personas que le iban a escuchar y llevar el mensaje de una manera que fuera aceptado por ellos. Pablo lo hizo sin violar ninguno de los principios, ninguna de sus creencias, las cuales estaban firmes, pero sí, el mensaje lo podía adaptar según los receptores. Si eran judíos, pues sabía cómo compartir con ellos, quienes estaban sujetos a la ley. A los que no tenían ley, Pablo también dijo, yo puedo compartir con ellos como uno que no tiene ley, como un gentil. Soy libre, pero para que los siervos me entiendan, me haré como uno de ellos, un siervo. Y en resumen dice, a todos me hice todo, para que de algún modo salve a algunos. A todos me hice de todos. Así que Pablo no encontró ninguna barrera en cuanto a las personas que le escuchaban. No lo vio como un impedimento, sino una oportunidad. Y si tenía que cambiar el mensaje en ese momento según la audiencia, pues para él no era difícil. Sabía qué era lo que había en el corazón, qué había en la mente de esas personas, y entonces lo compartía de una manera que lo podían comprender y a la vez lo iban a aceptar. Los tesalonicenses vivían un tiempo oportuno, preparado por Dios, porque él tiene el control de las cosas, y entonces llevó a su mensajero, en esa ocasión el apóstol Pablo. Y estamos seguros que ahora, cuando vivimos en tiempos económicamente difíciles, en situaciones de violencia que imperan, en crisis familiares, en tiempos cuando las personas tienen muy vacíos sus corazones, espiritualmente no están bien, es la oportunidad que el Espíritu Santo está preparando para que tú y yo seamos esos mensajeros. Las personas necesitan algo que llene sus vidas. Las personas necesitan escuchar algo que les dé esperanza. Las personas quieren escuchar, quieren saber. No de algo material, de algo terrenal. De eso ya tal vez han escuchado, han tenido y se han frustrado porque no han resuelto sus problemas. Quieren conocer de un Cristo, de un Salvador, de un Redentor, de alguien que verdaderamente puede cambiar sus vidas. Y si tenemos en algún momento la oportunidad de hacerlo, vayamos como Pablo. Adaptemos nuestro mensaje a la necesidad de las personas. Aprovechemos la oportunidad que se nos abre. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y seamos esos portavoces, esos mensajeros que llevan esperanza, que llevan algo nuevo y que llevan la salvación en Cristo Jesús. En México hubo un temblor, mueren más de 10,000. Y por doquier se puede ver que luchan entre sí. Gentes que mueren sin conocer de Dios. Debemos ir y predicar que Cristo viene ya. Hay millones que están muriendo, hay hambrientos por el pan espiritual y multitudes lo necesita. Debemos ir sin demorar y predicar, decirles que Cristo salva, Cristo salva. Un avión que se estrelló y nadie se salvó. Hay jóvenes que no andan bien,